duró un tiempo de plan y luego acabó más o menos mal. Cuando volví yo ya no era eso, ya no había amor, era solo sexo. Pero fue tan intenso, tan vivo, tan nuestro, esas noches de julio de orgasmos y sueños, con tu cuerpo en el mío y el mío en tu cuerpo, con mi sexo en tu boca y mi boca en tu sexo. Pero fue tan intenso, tan vivo, tan nuestro, esas noches de agosto de orgasmos y sueños, con tu cuerpo en el mío y el mío en tu cuerpo, con mi sexo en tu boca y mi boca en tu sexo. Llegó y no fue normal, mas tú como yo lo hicimos genial. Cuando terminó ya no hubo más besos, solo esta canción para los recuerdos. Pero fue tan intenso, tan vivo, tan nuestro, esas noches de julio y orgasmos y sueños, con tu cuerpo en el mío y el mío en tu cuerpo, con tu sexo en mi boca y mi boca en tu sexo. Y es que fue tan intenso, tan vivo, tan nuestro, esas noches de agosto de orgasmos y sueños, con tu cuerpo en el mío y el mío en tu cuerpo, con mi sexo en tu cuerpo.